Kermés 2017. Construimos comunicación comunitaria. 106.1. Coger en castellano, poesía en español. ¿Para qué sirve el arte? Te lo voy a decir, el arte sirve para que funcione todo lo otro. Para eso sirve el arte. Sencillamente. Fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara. Thank you. Mírame pronto, antes que en un descuido me vuelva otro. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Lo que yo quiero hacer con vos en esta tarde de lluvia es... Pues estás loco. Bueno, vaya novedad, ¿no? Conmigo a esta edad. Vos sos un degenerado. Quiero que vayamos a un hotel. Eso sí, que tenga una heladera en el cuarto. Apoyarte contra la heladera y empezar a franelearte como en tu casa, ¿te acordás? Y a menos que en ese momento entre tu vieja... Mamá murió hace años. Con tal de que no te coja capaz de resucitar. Poesía, estás loco, vos homenaje a la vagina. Sí, ahí venimos. Me da vergüenza. Ahí venimos. Salud. Qué bruto venimos, que sos. Eso no es intelectual ni nada, eso es un asqueroso. Poesía no es eso, perdóname, que yo sé de eso, ¿eh? Uno podría leer a Bukowski, entonces. No me suena Bukowski, perdóname, yo mucho no leo. Un escritor siempre es escritor aunque no escriba, le voy a enseñar eso. Qué hermosa frase, de verdad. Fantástico. Y digo, una porque puta es urdiendo, igual de puta aunque no coja. Está urdiendo lo que va a escribir. Ay, perdón. En mi tazón te traeré músicas para no verte tan callada. Flautas pisadas, templadoras, bellas guitarras mordereadas. En mi tazón de soledades, de uvas sangrosas, carne gualda y moliditas, que milongas arrobadoras y rajeadas. Piedra sonriente, piedra mía, digo que mía por cantada, lejosa, vientre de tu ausencia en estos lados de la patria. Oh, ruidoso continente, piedra, no piedra, sí, muchacha, lo más hermoso de la piedra, lo que nos da tras de la lágrima, lo que nos queda de la piedra, su carocito y perdurada en mi tazón o en mi esqueleto o en su ceniza, si es que canta. Erotizando el lenguaje. Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera temporada, la temporada 2017 de Coger en Castellano, un programa que hacemos con Bianquina Guadalupe Bustos. Buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia. Nos reencontramos en el capítulo primero de la temporada tercera. Bueno, Guadalupe Bustos y quien me acompaña, Miguel Ángel Lel, y ahí en pulpito del otro lado del espejo del vidrio, el cordobés Martín Rodríguez. Les traemos esta noche un programa totalmente en vivo, va a ser toda la temporada 2017 en vivo, sin nada grabado, ningún poema nuestro grabado ni nada, que salga como salga. tenemos teléfono de contacto, como estamos acá en la radio, 38 11 11, si quieren llamarnos. Escuchamos ahí la presentación nueva, algunas voces de La Iseca, Grandinetti, Soledad Silveira, Agustriazo, este último poema que se escucha. Una presentación que vamos a ir cambiando todos los días. Todos los miércoles a las 10, después de Matías Apeño. Uh-huh. Y la repetición va a ser los días, las noches de los lunes. No, perdón. De los sábados después de la kermés. Ahí va. Traemos poesías, traemos escenas de película, un poco de musiquita. Le vamos a cambiar un poco el estilo acá, el aire que tiene la radio, que está un poco viciado de tanto robo. Así que bueno, arrancamos. Arrancamos con el capítulo primero, Amo dejarte así. Si me das el poder, puedo ser bien perra. Si te doy el poder, puedes hacer conmigo lo que quieras. No voy a darte dártelo. No voy a darte dártelo. No voy a darte dártelo. Si tú vas a darme, dármelo. Cuando vas por la calle, sé que todos te miran, pero no, ellos no lo saben, que tú eres mía, y vas a darme, darme, no. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Me haces tanta falta, no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué. Tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que esto no es justo ante los ojos de Dios. Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor. Pero algún día tú te darás cuenta de lo que sentía por ti. Pensarás en mí aunque estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón una voz que dice que quiero darte. Sí, obvio, ¿cómo no voy a tener fantasías? ¿Quién no tiene fantasías? Decime una. No sé, no tengo una ahora que te pueda decir, no, no sé. A mí me gustaría verte con otra mujer. Y me gustaría que tengamos juguetitos. Y me gustaría que hagamos de cuenta que no nos conocemos, nos encontramos en un bar, yo soy una puta llamada Candy, me llevas a un telo, me garchás, me pagás y te vas. Esto es una tormenta. Esto es el fin de nuestra confusión. La rara ocasión. Quiero saber si ves. Quiero saber si ves cada acción que haces. No me hacen dormir. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Arux y Arix han decidido no levantarse más de la cama. Se aman locamente y no pueden alejarse el uno del otro más de 60, 70 centímetros. Así que lo mejor es quedarse en la cama, lejos de los llamados del mundo. Está todavía el teléfono en la mesa de luz, que a veces suena interrumpiendo sus abrazos. Son los parientes que llaman para saber si todo anda bien. Pero también están llamadas telefónicas familiares que se hacen cada vez más raras y lacónicas. Los amantes se levantan solamente para ir al baño, y no siempre. La cama está toda desarreglada, las sábanas gastadas, pero ellos no se dan cuenta. Cada uno inmerso en la ola azul de los ojos del otro, sus miembros místicamente entrelazados. La primera semana se alimentaron de galletitas, de las que se habían provisto abundantemente. Como se terminaron las galletitas, ahora se comen entre ellos. Anestesiados por el deseo, se arrancan grandes pedazos de carne con los dientes. Entre dos besos se devoran la nariz o el dedo meñique. Se beben el uno al otro la sangre. Después, saciados, hacen de nuevo el amor, como pueden, y se duermen para volver a comenzar cuando despiertan. Han perdido la cuenta de los días y de las horas. No son lindos de ver. Eso es cierto, ensangrentados, descuartizados, pegajosos, pero su amor está más allá de las convenciones. Siento molestarte, pasaba por tus piernas y quería decirte algo, ahora escucha. estoy de acuerdo en seguirte. Solo dime cuándo hacerlo. Dame la señal, dame la señal. Estoy listo. En estos casos no se debe pensar. Tampoco busques palabras. Con tus gestos estará bien, más que suficiente. Tú me haces caminar mientras corro. Coger en castellano, poesía en español. Escuchamos esto último, estábamos escuchando esta musiquita, era un funk soul venezolano que se llama, la banda se llama Cunaguaru Soul y el tema se llama Cosquillitas y... No, dale, dale. Tenía que respirarte, dale. Después de nuestra intervención, de nuestra introducción al primer capítulo de esta tercera temporada, escuchamos un temita musical de Rusi con Jepe, llamado Dártelo. Después escuchamos la escena de una película argentina del año 2012, 2 más 2. Es una escenita que está protagonizada por Adrián Suárez y Julieta Díaz. Luego, después de Marian Rusi, que habíamos escuchado un tema de México, escuchamos a Alex and Wanter, que es canta un tema que se llama Tormenta. Alex and Wanter es un cantautor chileno. Después compartimos ahí en el Face algún video porque es, para nosotros era medio desconocido y está buena la música que hace. ¿Y qué más? Y nos leíste un mini cuento del escritor Juan Rodolfo Wilcock. Uh-huh. Y bueno, eso ha sido. Les recordamos, estamos en el capítulo 3, Amo dejarte así. No, en el capítulo 1, Amo dejarte así, de la temporada 3. Estamos en vivo, si nos quieren escribir, ahí nos están escribiendo, que nos están escuchando nomás. Escríbanos cómo está saliendo, porque... y ahora Bianquina nos va a leer un poema de una escritora joven, pampeana, se llama Josefina Bravo. Es de un poemario que está presentado en el 2014, si no me equivoco, se llama Escalofriante de mí. Y Josefina Bravo se medio que se educó con Gabriela Stoppelman en Buenos Aires. Y bueno, dale nomás. El poema se titula Caballo de Luz. Se esconde el sol bajo la tierra. ¿Vendrás por mí esta noche? Tu trote lejano relincha, se abalanza sobre tus patas traseras. Voy a tomar las riendas. Te vuelo, me olés, mismo calibre. Ya sin miedo, voy a exigirte cabalgar hasta que no te queden fuerzas. Rebenque, cruel, hasta en carne viva. Sin piedad te espero, con el sol en las manos. De cenizas te alzás, temerario. Y aún, cuando el ceño frunce en ceja única y tiñe de sombras, amo en tus ojos de miel. Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin te encontraste con un hombre así. Puedes hacer lo que quieras por mi mundo de cabeza, pero si te aprovechas tú de mí, me aprovecharé de ti. Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin me encontraste por ahí. Solo sé. Oh. Márchate que al fin me encontraste por ahí. De oleaje tú, de entrega, de revividas muertes en el amar amor plenamente amada, tu néctar piel de pétalo desnuda, tus vipanales senos de suave plena luna, con tu eromiel y zumbos y ritmos y mareas, tus y más que tus, tan eco de eco mío, y llamarada suya, de la muy sacra cripta mía tuya, dame tu balaúa. Coger en castellano, saciando el deseo poético. La misma conciencia hace que Contienes el viento, mueves todo el sentido extraño de las palabras y los cuadros. No estoy hecha para entender, siento y eso duele. Bajo mis piernas emergen barcos fondeados. Miro cómo un cleptómano toca el oro húmedo. Con guantes de seda fría me entumece. Juego de manos y piernas extrañas, mientras roba entre los dos, yo te degusto. Contienes luz y vino tinto. Sudo en la experiencia de un invierno de fuego. Cambio hacia otro hombre, otro y otro, que juega con mis hayas. Es el viento, transparencia y olor, blancas letras, dispersa en la amoralidad del deseo. Quiero bailar, quiero sentirme hermosa. Quiero cantar, ver el amanecer. Quiero sentir solo tu dulce boca. Coger en castellano, erotizando el lenguaje. Escuchamos en esta última partecita del programa un tema de Café Tacuba que se llama Aprovechate. Luego leí un poema de Oliverio Girondo que se llama Balaúa. A continuación escuchamos un tema que se llama Eres, de la banda Camilo VII, que es una banda mexicana. Bianquina nos leyó un poema de una cubana, también contemporánea, que se llama Wendy Guerra. El poema era La orgía del viento. La orgía del viento. Y lo que acabamos de escuchar es el tema musical de Eli Guerra, titulado Quiéreme mucho. Estamos en el capítulo 1 de Coger en castellano. Amo dejarte así. Estamos acá rodeados de velas. El cordobés Martín Rodríguez en la operación técnica. Nos va tirando pétalos así. Nos de preparó rosas. El estudio con pétalos, con saumerios, con olores y demás. Ahora Bianquina nos va a leer un poema de la poeta y académica mexicana Coral Bracho. Es una escritora que nacía en el año 51. El poema se llama Oigo tu cuerpo. Oigo tu cuerpo con la avidez abrevada y tranquila de quien se impregna, de quien emerge, de quien se extiende saturado, recorrido de esperma, en la humedad cifrada, suave oráculo, espeso templo, los limos, embalses tibios, deltas de su origen. Bebo tus raíces abiertas y penetrables, en tus costas lascivas, sino brillante landas, los designios musgosos, tus savias densas, parvas de lianas ebrias. Vuelo en tus bordes profundos, expectantes, las brasas, en tus selvas untuosas, las vertientes. Oigo tu sementáctil, los veneros, las larvas, ábside fértil. Toco en tus ciénagas vivas, en tus lamas, los rastros en tu fragua envolvente, los indicios. Abro a tus muslos ungidos, resumantes, escanciados de luz. Oigo en tus légamos agrios, a tu orilla, los palpo, los augurios, siglas inmersas, blastos, en tus atrios, las huellas vítreas, las libaciones, glebas fecundas, los hervideros. No quiero saber con quién te fuiste, no quiero saber a quién te diste, si no me quieres más. Cuando volverás. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Coger en castellano, erotizando el lenguaje. Bueno, estamos llegando al final de este primer capítulo de Coger en castellano. Le pedimos disculpas a la Asociación Civil El Ágora que le prendimos el aire acondicionado porque subió la temperatura acá en este estudio. Escuchamos a Devendra Banhart y Adanowski juntos haciendo el tema Dime Cuándo. Luego, esto último que estábamos escuchando era un tema que se llama Celo Hoy Conmigo, de David Lebón con Celeste Carballo. Sí. ¿Y nos vamos? Nos vamos, nos estamos yendo. Para irnos, voy a leer un poema de Gioconda Belli, Recorriéndote, y finalmente vamos a escuchar un tema musical de Mon Laferte con Juanes, Amárrame. Hicimos este programa Bianquina Guadalupe Bustos, Miguel Lel en la conducción, en la producción, el cordobés Martín Rodríguez allá levantando la mano del otro lado en el estudio, desde Radio Kermés en el 106.1 desde la localidad de Toay. Los esperamos los miércoles a las 10 de la noche en vivo y la repetición sale los sábados, después de la Kermés de los sábados, que más o menos a las 10 de la noche. Sí. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Y si quieren dejarnos alguna recomendación, algún poema de ustedes, o no sé, algo quieran que tratemos en el programa que viene, en el capítulo que viene, lo pueden hacer a través de Facebook. Y ya en el otro les vamos a contar, porque este programa no tiene sponsor, no tiene publicidad, un medio alternativo que estamos ingeniando para financiar el programa, así que, pero eso se los contamos la semana que viene. Nos vemos. Quiero morder tu carne, salada y fuerte. Empezar por tus brazos hermosos, como ramas de ceibo. Seguir por ese pecho con el que sueñan mis sueños, ese pecho cueva donde se esconde mi cabeza. Hurgando la ternura, ese pecho que suena a tambores y vida continuada, quedarme allí un ratito largo, enredando mis manos en ese bosquecito de arbusto que te crece, suave y negro, bajo mi piel desnuda. Seguir después hacia tu ombligo, hacia ese centro donde te empieza el cosquilleo. Irte besando, mordiendo, hasta llegar allí, a ese lugarcito apretado y secreto, que se alegra ante mi presencia, que se adelanta a recibirme y viene a mí en toda su dureza de macho enardecido. Bajar luego a tus piernas, firmes como tus convicciones guerrilleras, esas piernas donde tu estatura se asienta, con las que vienes a mí, con las que me sostienes, las que enredas en la noche entre las mías, blandas y femeninas. Besar tus pies, amor, que tanto tienen aún que recorrer sin mí, y volver a escalarte hasta apretar mi boca con la mía, hasta llenarme toda de tu saliva y tu aliento, hasta que entres en mí con la fuerza de la marea y me invadas con tu ir y venir de mar furioso. Y quedemos los dos tendidos y sudados en la arena de las sábanas. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Aquí vamos, mon. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame. Ahógame, amárrame. Cúrame. hasta dónde me has llevado. Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre. Y ámame, pero sin querer. Deja que te lleve, que mañana acaba todo. Amárrame. Hay radios que son del Estado. Hay radios que son una empresa. Hay radios que son de una persona. Y hay radios comunitarias. Radio Kermés no tiene dueños ni dueñas. Radio Kermés es de todos y todas. Kermés. 106.1. La radio del pueblo.